50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 10 de noviembre. Provincia realiza jornadas comunitarias de vacunación. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires están realizando jornadas comunitarias de vacunación casa por casa y con postas itinerantes en La Plata desde las 10 de la mañana. Desde la región sanitaria 11 se estarán dando la primera y segunda dosis contra el COVID-19 para mayores de 18 años. A su vez, para completar el esquema de vacunación se estarán brindando las vacunas de calendario. Hoy la jornada se desarrollará en la escuela número 28, ubicada en 10, entre 185 y 78. El jueves se trasladará a Gonet y el viernes finalizará en el barrio San Carlos. EDELAP anunció una jornada de cortes programados. La empresa comunicó que realizarán obras de ampliación y mantenimiento en la red eléctrica y por cuestiones de seguridad deberán suspender el servicio de forma momentánea en algunas zonas de la región. Los cortes se extenderán hasta las 5 de la tarde en la zona comprendida entre 208 a 223 y entre 460 a 492 de la localidad de Abasto. Por su parte, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, afectará la zona de 38 a 45 y de 128 a 130 en la ciudad de Berisso. Un servicio que informa más cerca. Realizan un abrazo simbólico al Instituto Biológico. A partir de las 9 y media de la mañana se realiza un abrazo simbólico al Instituto Biológico Dr. Tomás Perón en rechazo a la sociedad de Estado. Los trabajadores de la institución convocaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación para llevar a cabo esta intervención en el laboratorio ubicado en la colectora Antártida Argentina entre 525 y 526. Luego de que ingresara en la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto Instituto Biólogo Sociedad de Estado, los trabajadores advirtieron que al pasar dicha institución estatal a Sociedad de Estado, cambiaría la legislación de contratos de trabajo. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.